piense de mí. Te fuiste de mi lado creyendo que iba a buscarte. Estás equivocada, eso no lo pienses de mí. Porque tú bien lo sabes que no me gusta rogarte. Si piensas humillarme no lo vas a conseguir. Porque tú bien lo sabes que no me gusta rogarte. Si piensas humillarme no lo vas a conseguir. Piensas humillarme, no lo vas a conseguir. Porque tú bien lo sabes que no me gusta rogarte. Si piensas humillarme, no lo vas a conseguir. Vacilo.